Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que le afecta más el sarampión de la paloma que la viruela del mono. Y a mi derecha, nuestro CMI, nuestro cuñado moderado de izquierda. El cuñado moderado de izquierda que os tratará sin condescendencia como si fuerais normales. Y a mi derecha, con una habilidad similar a la de una yaya para detectar tu hambre, pero para controlar los agudos y los graves, Gata. Hoy mesa completa de nuevo. Hoy estamos todos, falta, ya sabéis, Thor, que está de viaje. Está a puntito de llegar, yo creo que antes de llegar el verano oficial estará aquí. Y a mi derecha está Eustaquio Smith. Representando desde el fondo 2022. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al programa, creo, 105 o 106. Somos unos reyes de la impro, ¿eh? Media hora aquí preparando cables y no hemos dicho qué programa, no hemos pensado en qué programa estábamos grabando. Da igual, lo veréis. El experto en no prepararte las presentaciones. No, vale. Mesa completa. Mesa completa. A ver, cada uno tiene. Parece un jefe de sala. Mesa completa. Un MC. Un maestro de ceremonias. 105. 105, lo acaba de mirar nuestro secretario Eustaquio. Si queréis, vamos directos. Sí. Está enchufado Telegram y espero que esté funcionando. No sé si alguien estaba por ahí. A lo mejor tenemos mucha gente, pero no se han dado cuenta que están ahí. ¿Alguien dice todo bien? Sí, todo bien. Os podéis conectar, estamos sonando. Y si no, pues nada, nos vamos directos a las noticias. ¿Os parece bien? Vamos. And now the news. En el fondo del corazón. Este es el nombre de la exposición con la cual el periodista Juan Guerrero nos hace un homenaje a los vecinos del fondo. La exposición puede verse en el Colegio de Periodistas de Cataluña. ¿Tenéis calor? No os preocupéis, el ayuntamiento tiene en marcha un proyecto de refugios climáticos propio, lugares donde, según ellos, se te irá la calorada tan ricamente. Tras la presentación por todo alto de la Asociación de Santa Cruz Music, con la actuación estelar de Franchu Calamaro con su guitarra de madera sin cuerdas, el 18 de junio, Santa Cruz Music organiza un concierto solidario en el Mars Funeral con Crimen Desorganizado, el Tony, el Paco y el Aitor y alguno más que no me sé. Muy, muy bien. No, que me queda una. Y para acabar, una pregunta al ayuntamiento. ¿Cuándo vais a acabar las obras de la Biblioteca Central? La cerraron en julio del año pasado por 3 meses y todavía estamos esperando a que la abran. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, han sido 4 al final. Sí. ¿Hablabas de 3:30? Sí, porque esto. Sí. Bueno, pues son noticias flojitas de verano, ¿no? Bueno, que supongo que la de la biblioteca es también más que una noticia de reivindicación, ¿no? Porque algo había habido sí, yo. Sí, más que nada porque esto de los refugios de calor son. Hay varios ayuntamientos en el área metropolitana que pone, sobre todo las bibliotecas, los parques y tal. Y uno de los refugios climáticos estos, según el Ayuntamiento de Santa Coloma, son las 4 bibliotecas. Y entre ellas está la Biblioteca Central, que casualmente está cerrada. O sea que se pierde como refugio climático. Que también es... No recuerdo, pero creo que en alguna noticia leí que ya tenía fecha de apertura, pero no sé cuándo. Lo estoy buscando mientras, a ver si lo encuentro. Bueno. Igual por una sombrilla para que mires las obras. O tiene ahí un abanico, no lo sé. Oye, ¿me puedes repetir la tercera? No me he enterado de nada. ¿No os parece yo? Bueno, Santa Cruz Music, pero sí. Eso es lo único que he pillado. que bueno, que se hizo la presentación, que ya lo comentamos en el anterior programa, con la actuación estelar de Franchu Calamaro, que yo estuve allí y me impactó bastante. Pero tocaron muchos más, o sea, tú estás hablando del que viste. Yo estoy tocando del que me impactó. Bueno, vi un trozo de un par más, creo, pero este me lo tuve que comer con patatas, porque se hacía en el vestíbulo, que era donde estaba la cerveza y... Y donde no hacía calor. Y donde no hacía calor. Porque los otros eran en la sala Miquelé y hacía una calor infernal. Sí, hablamos con el técnico de la sala y nos dijo, bueno, no fue exactamente el técnico de la sala, no vayamos aquí a poner en compromiso a nadie. Hablando con alguien, no era el técnico, nos dijo que el ayuntamiento no había previsto cambiar no sé qué historia del aire y todavía solo daba aire caliente, entonces no podían refrigerar la sala Miquelet, que hacía un calor fuerte, fuerte. Y claro, los conciertos a la que habían 30 o 40 personas... Claro, y extensión está en la planta alta, que el calor caliente sube para arriba, o sea, el aire caliente sube para arriba. El calor caliente. El calor caliente. El calor caliente. El calor caliente es una película de Antena 3, ¿no? O una canción del verano. Y bueno, y el 18 de junio montan otro concierto solidario, pero eso no, eso... así solidario a voleo, porque no sabemos de qué es solidario. Pero o sea, solidario no tiene destino, no tiene destino. No, es que básicamente que no es la única información que tengo. Ah, vale. Pero ¿seguro que es solidario? Creo que lo pusiste tú en el WhatsApp. Lo de solidario no me suena. Si no está dentro del catálogo del Yesterday, no es solidario. Bueno, solidario con el programa. Solidario con ellos mismos. Me parece que es el día de la música. Y que yo sepa, no es solidario. A mí, una pregunta. A mí me ha sorprendido que has dicho una guitarra de madera sin cuerdas. ¿Podéis explicar un poco más? Bueno, yo es que es difícil de explicar. O sea, tú estás ahí y de pronto aparece un pavo con un sombrero de cowboy, con unas gafas de sol, con una guitarra de madera sin cuerdas, se sube a un taburete y empieza a cantar como podía cantar yo, como podía cantar mi madre, o sea, básicamente no sabía cantar. Y monta ahí un espectáculo, pero del rollo, pasa no sé qué, tanto esto se... Yo qué sé, una cosa surrealista para mí. Pero fue impactante, que decir, saliste ahí diciendo esto, menuda mierda. Esta es una opinión personal, no del programa, por si nos está escuchando uno. Para mí fue de vergüenza ajena, personalmente. Pero normalmente las cosas que son de vergüenza ajena suelen tener también un punto contrario, que hay gente que le encanta, que le mola mogollón. Entonces, ¿tiene este punto o no? No, no, no. Esto no es como el vino, que... Hostia, este vino es especial. Hay gente que sí y hay gente que no. No, no, no. Este era un tío que no sabía cantar, no sabía tocar la guitarra, iba con una de cartón. ¿De cartón o de madera? O de cartón. Sí, podía ser de cartón. Yo creo que era de juguete, sin cuerdas. Sí, posiblemente. ¿No sería en el horario este que dejan salir a la gente de Torrivera? Sí, es posible. Parecía un animador de piscina. Iba muy a tope. Sí, parecía que se había metido 2 gramos de algo. Porque antes del concierto ya lo veías andar para arriba y para abajo como si fuera a apagar fuegos por todos lados. Soy consciente de que estamos liquidando una posible entrevista, ¿no? O sea, aquí... No. Es que no venga, que será consciente de, no sé... No. Pues yo ahora quiero verlo. Claro, a mí me habéis puesto el gusanillo en la boca, la verdad. Que no. Yo estuve observando, porque bajé de la sala infernal de arriba, que hacía muchísima calor y estaba tocando, creo que el Lozano, que tampoco es que me apasione, lo siento. Y bajé al bar y joder, estaba... ¡Qué rajada que tome! Sí, sí. Hoy es el día de las rajadas. El día de las rajadas. Marc Fontana pinchó muy bien, ¿eh? El Marco Fontana, sí, iba poniendo música allí. Y estaba el personaje este, estaba poniendo al pie de micro una boa de estas de pelo largo y estaba obsesionado en que quedara enredada de una manera especial, porque ya estaba enredada, pero seguía moviéndola para arriba, para abajo. Y ¡ay, nervioso! Y el Marco Fontana... Estaba flipando bastante. Y lo malo es que estábamos con unos colegas que se ve que habían estudiado con él y le estaban haciendo fotos como para coña, para enviárselo a otros colegas. Y el pavo se ve que se creían que eran fans y cada vez se acercaba más a nosotros y yo al final me tuve que pirar a fumar un cigarro fuera porque ya lo teníamos al lado cantando casi para nosotros. Bueno, y abajo me encontré un músico, dice, joder, yo aquí ensayando no sé cuántos años y ahora viene un pavo con una guitarra sin cuerda y tiene el público encendido. Digo, bueno, encendido, eso lo dirás tú, no sé. Bueno, te puedes hacer irritado, ¿no? No, pero lo decía como que tenía el público súper animado. Digo, bueno, no sé, yo creo que... Sí, la gente tiene ganas de fiesta, pero no, no, no. No, no es lo mismo reírse con alguien que reírse de alguien. No lo quería acabar de decir. Bueno, ya lo digo yo. ¿Más noticias? Bueno, has dicho lo de los refugios climáticos. Lo que no me ha quedado claro de los refugios climáticos, ¿son todos zonas con aire acondicionado o son también... Son las zonas, cuatro bibliotecas y, o sea, el parque, aire acondicionado, y el parque de Kansan. El parque de Kansan. Vaya, o sea, bueno, llamar refugio climático algo que tiene sombra y algo que tiene aire acondicionado. Bueno, yo es que lo vería más refugio climático algo que está, o sea, que está acondicionado no mecánicamente, porque si al final el refugio climático es a costa de aire acondicionado, pues estamos dando una solución muy a corto plazo. En cambio, si hay mogollón de parques en la ciudad que si se fueran un poquito más frondosos, y ya no hago, no es reivindicación de Kansan, únicamente, sino del resto de parques, pues quizás sí que sería más refugio. Pero bueno, tampoco climático. Te tienen que decir que eso es un refugio climático. No sé, oh, qué calor que tengo, uy, voy a atravesarme toda Santa Coloma a 40 grados para llegar a Kansan, porque según donde te pille, cuando llegues a Kansan ya estás para... No, pero es verdad que Kansan es un espacio que está como muy monopolizado para cumpleaños de niños, ¿no? Que no sé si habéis ido por allí últimamente, sí, sí. Pero... A las 10 de la mañana ya están allí pillando mesas. Sí, y poco para, pues, para disfrutar del espacio estando a la fresca. Y es un sitio que da para eso, la verdad. Hace poco, ahora que dices esto, vi un cumpleaños de la peña, se le ocurra. O sea, te había montado un fotocall. Sí, sí. Con logotipo de TikTok y los padres, los niños, todo Cristo con camisetas de TikTok. No, lo de TikTok es una enfermedad. Pero ¿qué es esto, tío? Estoy muy viejo, estoy muy tonto. Y luego siempre está el típico, el tonto del grupo de WhatsApp que le dicen: vete a las 10 y pilla mesa. Porque yo pasaba allí con la bicicleta y tienen a un pavo allí solo, guardando con un montón de bolsas, guardando mesa, y está él solo. Los demás no han llegado, pero bueno. Bueno, lo de los refugios es eso, que si son con aire acondicionado yo no los veo. Porque además, no sé si os habéis fijado que ahora, con esta semana que hemos tenido de calor, no esta misma, sino la anterior, que allí donde había un árbol había una congregación de gente, sobre todo en la puerta de colegios y todo esto, que dices, coño, pues pon más árboles, ¿no? Y a lo mejor así acabamos, bueno, pues ya van tarde para que den sombra este año. No, para este año no, pero sí que esto es un plan de a largo recorrido. Lo que está claro es que el calor no va a desaparecer, al contrario. Entonces tendríamos que aclimatar un poco la ciudad a ello. Bueno, ¿y has dicho alguna noticia más? ¿La primera cuál era? Bueno, por último hay una exposición de Juan Guerrero, que es un fotoperiodista que le han dado, tiene bastante prestigio, le han dado varios premios. Y es un homenaje a las gentes del barrio del fondo. Y se puede ver, quien esté interesado en... Bueno, esta es en la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña, que está en la Rambla de Barcelona número 10. O sea, que llevamos al fondo al centro de Barcelona. Sí, para que lo vea. Sí, sí. Bueno, volvemos a hacer lo de mirar el barrio pobre, qué bonito es. Uh-huh. Bueno, pues o sea, por ello, a mí Joan Guerrero me gusta mucho, pero me mola más cuando lo hace aquí. Ya está, ¿no? ¿Eran las 4? Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a poner una canción. Creo que esta vez ha sido Lon el que la traía. Sí, de paso me servirá para recordar que Crimen Desorganizado, que los entrevistamos hace un par de programas, tocan en las fiestas de la Prospe el 3 de junio y el 4, estos personajes que van a sonar ahora en el mismo lugar, en la Plaza Santa Engracia. Os dejamos con Comando Pacharán. Desde la Trini para toda la peña que le gusta lo gordo. Llevo 3 días de fiesta y todo me da igual. Quien explote la cabeza desde luego es normal. No quiero volver a casa, solo quiero continuar. Nada me hace más feliz. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. 2, 1, 2, 3, ya. Llevo 3 días de fiesta y todo me da igual. De la cabeza desde luego es normal. No quiero volver a casa, solo quiero continuar. Nada me hace más feliz. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Me contrato con el que hace fiesta, luego te unes con ellos a un festival. Fritas al viento, pelote la copa, me pongo vivo, será cristal. Contamos la tienda, no, pa'l coche, somos los reyes del parquineo. Para lo que queda lo vuelcas, abres otro y dale que se hará de noche. Si hace fiesta y todo me da igual. Que responde la cabeza, desde luego es normal. No quiero ver a casa, solo quiero continuar. Nada me hace más feliz, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Yeah. de pino. Mira, patatas, pal, desayuno, trompetes y petas, armando duro. Camino de caza, los pies en la arena. Amigos sin risa, mira la serena. Paga feina, sabe resaca y tú es la glecha. Afrodisíaca. Bueno, que quedó lo buen casado, es otro y dale, mete, saca. Llevo tres días de fiesta y todo me da igual. Que me explote la cabeza, de este grado es normal. No puedo ver a casa, solo quiero continuar. Nada más de más feliz, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Será mágico divino. Sigue pacharán, sigue en esta locura. Sigue el estilo de tus pasos. Es un vaso de vino. Llevo tres días de fiesta y todo me da igual. Quiero explotar la cabeza. Desde luego es normal. No quiero volver a casa. Solo quiero continuar. Nada me hace más feliz. Vamos a disfrutar. Comando Pacharán, ¿eh? ¿Esto de dónde son, dices? De la Trini. Trini. Lo han dicho ellos al principio de la canción. ¿Ah, sí? La Trini, esa fábrica de grupos. Bueno, pues... De parrampear, ¿no? Sí. Yo creo que si les ha ido un poco la lengua en algún... Bueno, es que a esa velocidad... En algún... En algún lugar de la canción. Si le ha ido la lengua en algún... Vamos con la sección de Eustaquio Smith. Venga. Para. Bueno, pues arranca la nueva butaca del fondo, cine, cultura pro, bla bla bla bla. Bueno, ya se ha visto el rollo. Hoy vengo a hablaros de una mujer muy poco conocida y con una biografía que daría para una película de James Cameron. Y es que hoy os traigo la historia de Violet Bishop, también conocida como Miss Inútible. ¿No? Después de lo otro. Bueno, es posible que esto que está sonando de fondo le recuerde a la audiencia más veterana a tiempos pretéritos de esta sección. Y bueno, es que no se me ocurría una manera mejor de ilustrar esta historia de esta mujer de hoy que con este Titanic Fail. ¿Por qué? Pues bueno, ahora lo veréis. Violet Bishop, ¿vale? Pese a su nombre anglosajón, nació en Bahía Blanca, Argentina, ¿vale? A finales del siglo XIX, concretamente en 1887. Fue hija de inmigrantes irlandeses y la mayor de nueve hermanos, de las cuales pues solo seis sobrevivieron a sus primeros años de vida. Aunque pronto también la muerte pondría los ojos en nuestra protagonista de hoy, ya que siendo adolescente contrajo tuberculosis y los médicos le pronosticaron solamente 3 meses de vida. Por ello, se mudaron al norte del país buscando un clima más favorecedor para la salud de Violet, y cuando pasó dicho tiempo, y contra todo pronóstico, pues sobrevivió, cosa que se consideró prácticamente un milagro. Quien no tuvo tanta suerte fue su padre, que murió al poco tiempo. Estamos aquí en un lenguaje de signos interno. Nada, que esperaba. Nos falta el vídeo. Esperaba una marca de... Para... Sí, te he hecho antes. Bueno, hoy no estaba. Ha sido muy sutil. No estaba atento. Bueno, quien no tuvo tanta suerte fue su padre, ¿vale? Que murió al poco tiempo, tras lo cual la familia restante se mudó a Liverpool, pues en busca de mejor fortuna. ¡Liverpool! ¡Vamos! Ahí mismo. Violet tenía aquí 16 años. A los 21, su madre también enfermó y nuestra heroína de hoy pues tuvo que buscar trabajo para sacar a flote la economía familiar. Por ello, decidió continuar con la profesión de su madre, que no era otra que camarera en la compañía naviera Royal Mail Line, que estaba especializada sobre todo en cruceros de lujo. Tras pasar por varias embarcaciones en el año 1911, entró a formar parte de la tripulación del transatlántico más grande y ostentoso construido hasta la fecha, ¿Os hacéis una idea? De que el Titanic. El Titanic. Pues efectivamente no es correcto. Pero bueno, no ellos encaminados. El barco en cuestión fue el Olympic, que tras zarpar el 20 de septiembre de dicho año, colisionó con el buque de guerra, también británico, HMS Hawke. Pero bueno, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas y aun con el casco perforado pudo volver por sus propios medios al puerto de Southampton. Un año después de este incidente, Violet pues continuaba sirviendo en el Olympic hasta que le ofrecieron unirse a la plantilla de una nueva embarcación que estaba a punto de inaugurarse. Al principio, bueno, ella era reticente, ya que se encontraba cómoda y no le apetecía cambiar. Pero bueno, acabó dejándose convencer por la insistencia de sus familiares y amigos, que estaban maravillados con la noticia de que iba a ser fletado el transatlántico más grande y ostentoso construido hasta la fecha. El Titanic. Pues mira, sí, esta vez sí es correcto. No hace falta que os cuente cómo acabó el Titanic, ¿vale? Y bueno, durante su hundimiento, nuestra protagonista de hoy, ¿vale? Una de las escasas 23 mujeres que iban en la que formaba parte de la tripulación, consiguió escapar una vez más de las garras de la muerte. Se cuenta que los pasajeros al principio paseaban muy tranquilos por cubierta. Solo al principio, claro. Después empezó a cundir el pánico y un oficial ordenó a las camareras abordar el bote número 16 para demostrar a las mujeres pasajeras que era seguro. Porque, bueno, pues no confiaba mucho y nadie se atrevía. Y era también por aquello de las mujeres y los niños primero, que se estilaba tanto los naufragios. Por desde aquel entonces no está ningún naufragio recientemente. También en ese momento le pasaron un bebé. Alguien, ¿vale? Para que sostuvo fuertemente en sus brazos durante horas para evitar que muriese congelado. Una vez en el barco que los rescató después de 8 horas, en Carpatia, apareció una mujer y le arrebató al pequeño explicándole que lo había tenido que dejar un momento en la cubierta para volver a recoger algo y que cuando volvió ya no estaba. Of the day, wonder what my liver'd say. Drink, that's all you can. Pero Violet Isap era una tía muy testaruda y no le alejaba del mar ni siquiera una de las tragedias más populares de la historia y continuó ejerciendo de camarera en la White Star Line. En 1914 la destinaron a otro buque enorme de la misma gama bautizado como Britannic. Construido originalmente para unir Europa con Estados Unidos. Pero bueno, en la línea de nuestra historia de hoy, que parece que la ha escrito Murphy, pues jamás llegaría a cruzar el Atlántico. Acababa de estallar la Primera Guerra Mundial y el Britannic fue requisado por la Marina Británica y convertido en hospital flotante. La tripulación también sería reciclada y Violet pasaría a ser camarera, o sea, de ser camarera, perdón, a enfermera de la Cruz Roja. Bueno, el transatlántico fue curando y rescatando a multitud de soldados aliados en alta mar hasta que pasó una cosa. Bueno, ya sabéis. Pregunta. Os digo 4 opciones, decís cuál es la buena. Os doy una pista, la última no es. la pregunta es, ¿qué creéis que pasó con el Britannic? Opción A. Fue torpedeado por un submarino. Opción B. Explotaron las bombonas de oxígeno de la enfermería. Opción C. Impactó con una mina submarina. U. Opción D. Se hundió al chocar contra un islote formado por toallitas húmedas. Hostia. Yo la D me parece tremenda, pero... La B. ¿La B? Yo creo que también la B. Lo de la mina, no sé. La C. La de la mina era la C. La C era la mina submarina. No, era la C. La B era la que explotaron las bombonas de oxígeno. Sí, esa es la B. Sí. Y él dice la de la mina, que sí, era la C, ¿no? Sí, correcto. Pues eso. Pues correcto es la C. Correcto. Sí. Oh. ¿Hay un música de Win o algo? No. Gracias. Acabamos de ganar un jodido debate. impactó contra una mina submarina hundiéndose en tan solo, 55 minutos, 3 veces más rápido que el Titanic. Vaya, llamándose Britannic, yo creo que ya... Ya iba bien. Ya iba bien, ¿no? Iba encaminado. Violet, efectivamente, sobrevivió una vez más, ¿vale? Por lo que, bueno, también os digo, sobrevivió por los pelos. Y cuando os digo por los pelos, no es una sola manera de hablar. Solo, o sea... La cogieron de los pelos. Los pelos, ¿no? Les hizo un salvavidas con la ahora peluca. Vamos, ahora vamos ahí. El bote, ella se montó en un bote salvavidas que fue absorbido por las hélices del Titanic mientras se hundía. Pero bueno, ella pudo saltar antes de acabar hecha picadillo, con tan mala suerte que en el salto se le golpeó en la cabeza quedando inconsciente. Fue gracias a su abundante cabellera que la engancharon justo antes de los pelos, antes de que desapareciese en el fondo del mar. Me da a mí que de los que estamos aquí, bueno, estamos muertos. Estábamos al cuarto de vuelta de la hélice, estamos hechos. Leonardo DiCaprio. Ni que decir tiene que nuestra heroína de hoy, pues apodada muy merecidamente desde entonces Miss Inundible, continuó surcando los mares durante 30 años más, hasta que en 1945 cambió los botes salvavidas por la máquina de escribir, ya que se recicló como oficinista. Pero bueno, Violet no estaba hecha para la vida de chupatintas y 3 años después, cuando tenía 61 años, retomó la vida marítima por 2 años más, retirándose en el año 1950. Curiosamente, ella con 40 años se casó con un marinero y el matrimonio duró muy poco tiempo. He estado buscando las causas, duró escasos meses. Y no... Hizo aguas. Pues es que alguna de las causas... hay varias teorías. Naufragó, ¿no? Naufragó. Hay varias teorías, pero la más loca es que el tío se murió ahogado en un naufragio. No me queda constancia, es una de ellas, ¿eh? Pero bueno, es la que me ha parecido más irónica para destacar. Y bueno, Violet finalmente murió en Inglaterra a los 84 años, vencida únicamente por una insuficiencia cardíaca. Sus memorias recopiladas en el libro Titanic Survivor, ¿vale?, fueron publicadas por sus sobrinos en 1998, tras el éxito de la película Rompetaquillas de James Cameron, bueno, que todos conocemos. Y bueno, a modo de anécdota, y ya voy concluyendo, os diré que los 3 transatlánticos, el Olympic, Titanic y Britannic, fueron construidos en los astilleros Harland and Wolff de Belfast, aunque hoy en día ellos continúan fabricando barcos desde 1861. Y no sé vosotros... Pero yo me subiría. Si me tengo que montar un barco, que ya de por sí es una experiencia que no me gusta nada, si veo que están hechos ahí, me lo pienso 2 veces antes de subirme a bordo. Pero eso no se puede saber, ¿no? No lo sé, yo por si acaso no lo miraría. O sea, buscas el historial del barco de fabricación. El número de bastidor, ¿no? El número de bastidor. No, yo no lo miraría directamente. Así que bueno, esta ha sido la historia de Violet Issa, ¿vale? Una mujer con unos ovarios bastante bien puestos, con una flor en el culo, que tampoco sé que la creía ella, y que bien podría haber protagonizado la saga de Destino Final ella solita. Así que bueno, sin nada más que aportar. Bueno, me parece la gente que tiene tanta suerte, algo le tiene que pasar. Pues suerte, malo al final. Suerte o mala suerte. No, porque, al principio... Si yo me subo, no sé cuántos viajes en barco haría, pero pues tampoco... Igual sí. 3. Sí, hizo 3 y los 3 naufragaron, igual es que es una ceniza. Ya, estuvo 40, si se retiró en el 50 y empezó en el 1911, me parece, pues echaré 40 años de travesías. Sí, claro, es que por probabilidades algo no le tenía que pasar, y más con... Sí, pero bueno, vaya 3 también. Sí, hombre, sí. Eso es como decir que si, yo qué sé, si tienes eres un hombre de negocio y pillas el avión a Madrid cada 2x3, que alguna vez se tiene que caer el avión. No, pero si eres piloto, es más probable que tengas un accidente de avión que si no coges un avión, ¿no? Hombre, claro, si no lo coges seguro que no te pues pasa nada. Te puede caer el avión encima. ¿Vosotros habéis montado en barco? Sí. Sí. Vale, yo, y la sensación esa de estar rodeado por agua por los 4 lados y por abajo también. Bien. Eso no me inquieta. Cuando era pequeño fuimos a Bañolas y rescatamos a unas chicas que se les hundió la barca en el lago de Bañolas. Hostia, en Bañolas ¿no fue que se hundió un barquito con unos ancianos? Sí, de franceses. Una golondrina de Bañolas. Que murieron unos cuantos, ¿no? Sí. Unos cuantos jubiletas. Bañolas. Que había la teoría de que era el contraataque que habían hecho los catalanes por todos los tomates que habían tirado en la frontera los franceses. Qué época. Bañolas también, hasta hace muy poco, relativamente poco, tenían allí un pigmeo, ¿no? Un señor bajito negro de una tribu. Y una carpa que bebían porrón. También. ¿Una qué? Una carpa que bebían porrón. ¿Cómo se llamaba? La Ramona. Joder, qué... ¿Qué puesto está? Sí, es que Bañolas la conocemos bastante. Sí, señor. Me habéis creado mucho hype entre Bañolas y la guitarra sin cuerdas. Yo tengo un colega que sobrevivió a un naufragio. Yeah. Estaban haciendo la... era de recreo. Un colega tenía un barco y se iban... No sé si de la escala a Alicante o algo así, y el barco se les empezó a hundir, emitieron llamadas de socorro y apareció un equipo de rescate de Chiripa porque iban a rescatar a no sé quién y pasaban por allí y al final le dijeron otra unidad, tranquilo, ya nos encargamos nosotros, y dice, cuando llegaron estábamos peña flotando en cosas que sabían, bueno, del barco, que estaban flotando agarrados. Y algunos en la punta del barco, porque solo quedaba, bueno, no sé si la popa, la proa, no sé, pero el barco estaba ya hundido todo y solo quedaba una punta y estaban ahí agarrados y encima de noche. O sea, una experiencia... Bien, bien. Todo guay, ¿no? Todo guay, sí. ¿Tenemos película para el siguiente programa? Me encanta que me hagan esa pregunta. No. Vale. Joder, qué mal, ¿no? Nos tiene huérfanos, ¿eh? Sí, no, es que tenemos que ver películas. Vacaciones. Sí, también es verdad. Sí. También es verdad. Bueno, o sea que ya chapo la sección de... Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me estoy cagando. No. Pequeña, porque esto luego es igual, queda cortado. Está, no sé si está César ahí, solo escuchando o ni siquiera eso. No, estoy escuchando. ¿Sí? Pero esto no lo cortamos, esto lo dejamos, ¿no? Bueno, depende de lo que diga César. Sí, claro, lo que dice César. Si nos cuenta algo interesante, igual entra en el programa. No, con lo de la camarera esta, hay una canción de Nauta de Paco Bello, un cantautor que se llama La camarera del Titanic, que es muy tierna, pero que está chula también y cuenta esta historia. Ah, sí, hostia, hay una peli también, pero no va de otra cosa. Del Big Apple, me parece que. César siempre sabe cosas luego, de lo que hablamos. Me flipa el hilo que empieza con una camarera barcos que pasa una guerra mundial y tal, con un señor negro bajito que está en un lago en el norte de Cataluña. O sea, es un hilo chulo, pero a mí me flipa más que seas ¿qué coño tiene que ver una cosa con otra? Pero va, guay. Sí, ya sabes que aquí la coherencia es nula. A mí me flipa más que seas camarero y te digan, oye, que hay una guerra, ponte de enfermera. O sea, sí. Que ahí era fácil que se hundiera, quiero decir, de tres, ese le quitaría por una guerra mundial, joder. Sí, era que más probable podía. Sí, estoy contigo. Claro. En todo caso, si alguno tenía que caer, era ese. ¿Has dicho Paco Bello en la camarera del Titanic? Sí, Paco Bello o Nauta se llamaba en esa época, creo, como. Sí, lo tengo. ¿Tienes? Pásame largo. Luego se la paso a Eustaquio. Nada, vamos a ir con las secciones al azar, pero es que quería abrir una lata. Pues ábrela. Pues me parece que no iba a cerveza, suene, ¿eh? A mí me gusta mucho que suene mientras estamos grabando. O sea que... Igual tiene que ser de Fanta, ¿eh? Tú tira y vamos con ello. ¿Tú estás en casa, César? Si ponte de cerveza. Pues hacer una cervecita. Igual puedo acercar una cerveza... desde la cocina hasta la habitación, pero poco más. ¿Y unas escupiñas o algo? Sí, es que son las 12 en punto. Y como tenemos tiempo, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a por cerveza. Sí. Vale, muy bien. Venga. Os dejo charlando, ¿eh? ¿No quieres tú? Oye, en las noticias, ¿habéis dicho lo del blues de mañana? No, porque claro, como grabamos el sábado, igual se cuelga como muy temprano mañana, pues como que no tenía un poco de sentido. Pero tú has dicho que como mucho puedes ir de la cocina a la habitación, pero no porque estés impedido para salir, ¿no? Sino porque pasa de venir. Pasas de venir. Claro, obvio, sí. Vale, vale. ¿Ya te has pegado la pateada de la mañana o qué? Sí, a primera hora, tío. Da gusto. Hombre, es que ahora con el clima que hace, como para salir a otra hora, ¿sabes? O esa primera o a última. Ha sido casualidad que me he despertado pronto y tal, pero estaba andando a las 8:30 o así. Y claro, da justo la sombra en el camino del río. Sí. Entonces está de puta madre, porque te haces todo el camino a la sombra hasta las 9:30, 10. Está dando la sombrita ahí. Pero igualmente, si es corriendo... Corriendo de igual. Sí, sí, sí. Ya el verano pasado me encontré a Peña corriendo a las 2 de la madrugada. No me preguntéis por qué estaba yo a las 2 de la madrugada por ahí, pero corriendo en el río. Que se llama ketamina. Estaban corriendo en el río con frontales y tal. Y hostia, fue, pero ¿qué cojones hacéis corriendo a esta hora? Y dicen, la mejor hora. Y digo, la mejor hora si no tienes vida, cabrón. Si tienes vida, ¿no? Es que... La has compartido en el grupo. Ya digo que es más tierna que el Día de la Madre, pero... ¿Qué? Que es más tierna que el Día de la Madre. Bueno, depende de qué Día de la Madre con qué familia, ¿eh? Pero... Sí, sí. Habría que decirlo... Habría que cambiar esa expresión. Ya pensaremos una actualización de la expresión. No lo había oído nunca esa expresión. Yo había escuchado... Es un más feo que pegarle a un padre, pero... Depende a qué padre, ¿eh? El hijo de Hitler se hubiera podido permitir, ¿no? El tema. Hostia. Siempre todo depende, claro. Claro, es que... Yo qué sé. También lo de... No, malditos protestantes. Es que nos lleváis por la calle de la amargura. Los cristianos ortodoxos. Pues creo que ya tenemos aquí a nuestro técnico de cabecera. Sí. Pues entonces sí, vamos a ahora ya con secciones al azar. Todo esto igual queda luego muy en el programa. ¿Todo? No, todo no. Igual algo. ¿Hartar todo de que te piquen los mosquitos? En Telas al Azar tenemos la solución. Nuestra mosquitera personal, que consiste en una tela mosquitera enganchada a un paraguas, te librará de esos molestos bichos. Ahora, en formato familiar con sombrilla de playa. Las 7 primeras llamadas al 93-323-23-23-23-23-23-23 te regalamos un spray matamosquito por si acaso. Pues ya estamos aquí en secciones al azar. Que... ¿Os pasa que veis lo del matamosquitos un poco atractivo estos días? ¿No, solo es en mi hogar que hay una plaga de mosquitos tremenda? ¿O? En mi casa también empezó. Bueno, ya he puesto la mosquitera. Es algo tremendo, ¿eh? No, en ¿no? mi casa no hay mosquitos. No hay mosquitos este año todavía. ¿Cómo que no? Vamos a tener que discutir ese tema. Bueno, ya sabéis cómo va esto de secciones al azar. Voy a tirar un dado virtual. Si sale 1 o 4, vamos a hablar de cagada de reyes. Si sale 2 o 5, vamos a hablar de premio Darwin. Y si sale 3 o 6, vamos a hablar de ciencia. Creo que a veces cambio el orden de los números. Sí, da igual, números. Si al final hablas lo que quieres. Pero la suerte es de eso. La esta. Yo voy a apostar por ciencia hoy. ¿Tú vas a apostar por ciencia? A ver qué sale. ¿Queréis hacer alguna apuesta más? Borbones. Borbones y reyes. Vale, vamos a tirar a ver qué tal. Es una semana muy de Borbones, ¿eh? Pues ha salido uno. Vamos con cagada de reyes. Bueno, normalmente sí que hablo de cagada de reyes, de desmanes y idas de olla de los monarcas que se consideran iluminados por un ser superior y resulta que no son más que ególatras y responsables con trazas de psicopatía. Pero ante tanto loco, de vez en cuando aparece uno que se gana mi atención. Y no voy a reconocer aquí en antena que siento cierta simpatía hacia los reyes prusianos. Qué buen tema. Para empezar, me gusta mucho que todos se llamen Federico, Guillermo o cualquier combinación entre ambos. Federico Guillermo o Guillermo Federico. ¿Cómo no vas a querer a gente que lo pone tan fácil? Me voy a centrar en Federico II, el Grande, de la casa de Hohenzollern. Si lo he dicho bien, que alguien me haga un pago por Bizum, porque creo que no ha habido manera. Que es hijo de Federico Guillermo I y Sofía Dorotea de Hannover. ¿Sabes cómo se llamaba su hermana? Federica. ¿Una apuesta por Federica? No, no, no. ¿No? ¿Tampoco? Guillerma. Sí, señor. Su hermana se llamaba Guillermina de Prusia. Es que para quererlo. Nació en Prusia, en la actual Berlín, el 24 de enero de 1712. ¿Contexto? Vamos a poner un poco de contexto que pasaba en aquella época. Venga. Venga, va. Estamos en el siglo de las luces, por el movimiento intelectual conocido como Ilustración, de grandes inventos como la máquina de vapor, la máquina de escribir, de la revolución industrial y el despegue económico de Europa. Se considera que en esta época se abandona la edad moderna para entrar en la edad contemporánea. Después de un siglo dominado por conflicto político y militar, esta época destaca por el cultivo de las artes y las ciencias, por la búsqueda de la razón en contra de la fe y la superstición. A pesar de todo esto, tenemos conflictos bélicos, como no. España sufre la guerra de sucesión tras la muerte de Carlos II, Gibraltar pasa a ser británica, los rusos están en guerra contra los persas, Irlanda inicia su independencia económica de Inglaterra. Vamos, una época movidita, pero interesante. Pensad que en esta época acabará con la guerra de independencia americana y la revolución francesa. O sea, es un siglo de agitación coctelera. Pero bueno, vamos a ir con el bueno de Fede. A pesar de ser instruido en las artes militares, Fede mostró interés por las artes y las ciencias desde pequeño. Tenía una institutriz hugonote que le formó en alemán y francés a la vez. Y a los 18 años, un poquito harto del tema de la corona, intentó huir a Inglaterra, de donde era su familia materna, con su confidente. Voy a poner confidente entre comillas, ¿vale? Un teniente alemán, que los pillaron, y su papi, que no le gustaba mucho la idea de que su primogénito y heredero al trono se intentara huir y abandonar la carrera de la monarquía, decidió condenarlos a los dos a pena capital. Di tú del día del papi, ¿eh? Con este. Pero a Fede se lo perdonó si presenciaba la muerte de su colega. Bueno, al final resultó que cuando mataron al teniente, él estuvo como dos días con desmayos y demás, y entonces ahí empezó la teoría de que Fede podía ser homosexual, y se continuó al ver que el matrimonio que concertó, a los pocos meses Federico le hizo un palacio a su reina a unos cuantos kilómetros de él, la metió allí y no tuvieron ni descendencia ni ningún contacto físico entre ellos. Sí, hemos tenido un momento ninja de nuestro técnico aquí que no ha funcionado además. Reflejo. Vale, con lo cual la teoría por parte de Voltaire, con el que se carteaba muchísimo en la época, era de que el bueno de Fede era homosexual. O eso, o que era impotente por alguna operación secreta que no llegaron a explicar y que se quedó en la duda de qué podía ser, si que le gustaba las navajas o que no le gustaba absolutamente nada. Bueno, al final resultó que era un gran militar y expandió el territorio de Prusia y unificó los diferentes estados del Sacro Imperio Romano Germánico bajo un único mando, el suyo. Modernizó la administración y burocracia alemana, bueno, prusiana en aquel momento, hizo crecer la ciudad de Berlín y la convirtió en el centro administrativo y económico de Prusia. Declaró el estado zona de libre de culto religioso. No porque le interesara la religión, que le interesaba, él era francmasón, pero así conseguía poblar la ciudad con creyentes de religiones perseguidas. Como necesitaba poblar la ciudad que estaba haciendo crecer con grandes calles, bueno, si habéis estado en Berlín os habréis fijado que aquello es como todo muy grande, como si todos tuvieran un pene muy pequeño y tuvieran que compensarlo de alguna manera. Entonces había que poblar toda aquella ciudad para poder dar servicios, y una de las maneras que se le ocurrió es decir, aquí no perseguimos ninguna religión, entonces todas las religiones minoritarias que estaban perseguidas en el resto de países fueron para allí y se establecieron en Berlín. Les duró poco, porque después su sucesor, que sí que era muy ferviente religioso, empezó a perseguir todas estas, con lo cual duró poquito el tema. Y bueno, ya no sé si os acordáis de qué pasó después en Alemania con otras religiones. No. Vale. Pues bueno, que aquello fue como un pequeño paréntesis en la época de la actual Alemania. Pero a mí, de lo que más me enamoró de Fede, fue quizás la cosa más leve de su mandato. ¿Cómo consiguió erradicar la hambruna de Prusia? Uf. Y esto con esta música acompaña muchísimo. Exacto. Federico estaba preocupado por varias cosas. Primero por el hambre en su país y después porque las marchas militares y la técnica de tierra quemada, ¿la conocéis? ¿Qué es la técnica de tierra quemada? No. Donde pasó, destruyó todo. Exacto. O sea, en las campañas militares, cuando el ejército va avanzando, tiene la tendencia a quemar todos los cultivos que hay, porque así cortas un ciclo de cultivo, cortas un ciclo económico y haces que, si hay una repoblación, le cueste más volver a arrancar y es más fácil que tú hagas tu dominio imperial. El efecto Atila. Y como exacto. Y como además el país tenía bastante conflicto porque él estaba intentando expandir el terreno, pues esta era una de las cosas que le preocupaba mucho, ¿no? Que las batallas no les menguaran la posibilidad de seguir haciendo crecer su país, ¿vale? Por otro lado, la patata, que ya hacía mucho que había llegado a Europa, no gozaba de una gran popularidad entre la población por la estúpida, y voy a ser muy claro, por la estúpida creencia de que los alimentos que estaban cerca de la tierra no alimentaban bien, por estar más cerca del infierno, que aquellos que se alzaban hacia el cielo. Y además, porque la patata no sale en la Biblia. Claro. Ah, y la zanahoria sí. Claro. No, está bajo tierra también. No, pero la zanahoria, hay el trigo, hay muchísimos alimentos que sí que salen en la Biblia, con lo cual pues tienen el beneplácito de todos aquellos fervientes religiosos que no ven más allá de su estupidez humana. Y en cambio la patata, como ni salía porque ni siquiera estaba aquí, ni además estaba bajo tierra, pues no gozaba ninguna alegría. Tanto que al final era el alimento principal de los animales de granja. O sea, se utilizaba para alimentar cerdos y otros animales que después sí que entraban en nuestra cadena alimentaria, ¿vale? Si nos merecemos la extinción, es que no la hemos ganado con todo nuestro esfuerzo, la verdad. Federico pensó que había que conseguir que los prusianos introdujeran más patata a su alimentación porque, en el caso de conflicto bélico y que hicieran la técnica de la tierra quemada, la patata sigue estando bajo tierra y es difícil de sacar para poder alimentar al ejército invasor y mucho más fácil para recuperar después el cultivo, porque está ahí, ¿vale? Pero, ¿cómo luchar contra una superstición tan grande como esa? Pues se le ocurrió una gran manera. Ordenó plantar patatas en todos los jardines de los palacios reales, en el sitio más visible y más ostentoso donde antes habían los jardines más de disfrute personal. Si el pueblo veía que el rey se alimentaba de patata, empezarían a pensar que quizá no era tan malo. Para darle fuerza a su idea, plantó a la Guardia Real, o sea, los que le protegían a él, ¿eh? Donde iba él, y además con las chorreras y la vestimenta de gala, a proteger los jardines. Y no solamente eso, sino que obligó a la guardia a dejarse sobornar por el pueblo para conseguir las patatas. Sí, le dijo a los guardias, dejaros sobornar por el pueblo si quieren coger patatas. De esta manera lo que se conseguía era fruto prohibido. O sea, si lo estaba protegiendo yo podía comprar, y esa patata que yo llevaba ya era algo preciado, porque además no era una patata cualquiera, era una patata que estaba sembrada en el palacio del rey. Con lo cual, si yo plantaba esa patata, mis patatas eran reales. No, es un precursor de la moneda virtual esta, ¿no? De los bitcoins. O de las chips. Es darle valor a algo que no lo tiene. Claro. Al final, el efecto fue inmediato. En las casas se empezó a consumir patata tanto que a día de hoy el kartoffeln es uno de los alimentos principales de los alemanes. El kartoffeln es patata en alemán. Sí. Sí. Si alguna vez vais a la tumba de Fede en Potsdam, llevar una patata. Porque podréis ver que la gente le deja patatas en su honor y podréis dejar la vuestra en su lápida, que hay una montaña de patatas que cada día tienen que ir los de mantenimiento a quitar todo aquello porque ya las moscas se lo comen. Pues hasta aquí la historia de Fede, ¿qué os parece? Una historia muy patatera. Así se inventaron las patatas. Iba a decir las patutanos, las matutanos. Bueno, tenemos a Eustaquio, que es patatero, ¿no? Sí, total. De tierra de patatas también. Mucha honra, dice. Teníamos que buscar el origen de por qué Vitoria también es un sitio patatero. Álava, en general, porque hay mucha patata. Bueno, pero igual hay alguna historia también ahí de una guardia real custodiando un cultivo. Unas vacaciones de Fede. Un patatazo de allá, no de infarto. Pues está. Bueno, la patata te da un marichalazo de la hostia, son enormes. La patata se la trajeron los conquistadores de Perú, sí. Creo. Tenemos datos, ¿eh? En Perú hay más de, no sé si eran 20 tipos de patatas o algo así. No, muchas más. O más, o 200 sería. Sí, ¿no? era un número 2. Animal de patatas. Sí. Pues a mí me pareció muy interesante el cómo darle la vuelta a algo que la superstición hace imperar, ¿eh? Porque no es fácil, ¿eh? Luchar contra eso. Me hace gracia que la patata sea esté mal vista porque no sale en la Biblia, pero sin embargo la manzana sale con una fama no muy favorecedora. Hombre, pero la patata, la manzana sale en la Biblia y es una tentación, con lo cual, si es una tentación... Todo lo que sea prohibido mola. Claro. Negativa. Sí, luego si el infierno te, si el diablo te lo ofrece, por algo será, ¿no? Que pero también a menudo cabrón Dios, es decir, puedes coger de todo menos de esta manzana, es que también yo llego a entender ahí al diablo, es decir, ¿por qué no? Bueno, el hype. Bueno, hemos tenido oyente, un experto en la Biblia y en patatas. Está César, no sé si quiere intervenir. Bueno, ¿qué puede aportar al mundo de la patata? Es nuestra quinta pata. Este tío, es el mismo de Dios, ¿sabes? De decir, mira, no cojas la patata, pero déjate sobornar, ¿sabes? O sea, come. Bueno, si no tenéis nada más que añadirlo, vamos a tener que dejar aquí. Vamos a grabar de aquí 15 días. Tenemos entrevista. Tenemos entrevista, sí. Entrevista sorpresa que ya iremos anunciando. Sí. Entrevista sorpresa, pero ya vicaria. O sea, ya es... Sí, es como ya de la casa. Es de la casa, sí. Lo dejamos aquí. Vamos a dejar un tema sonando por ahí. Que creo que está un poquito así como de moda. No están de moda. Nada, nos vemos en 15 días. Seguramente el 11 de junio nos vemos. Y eso, con entrevista. Pues nada, chicas y chicos. Chao, pescado. Hasta la próxima.